Perdóname si alguna vez te he pedido lo que no has podido, lo que te ha vencido. Perdóname si nunca te he dicho, nunca te he dicho, te necesito. Siempre es lo mismo, arrepentidos al final del camino. Se llevó a las dos.